Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Si usted es seguidor de este programa, ya sabe que usualmente presentamos algún programa que encuadra dentro de la serie Viejas Señoras. No es que hablamos aquí de alguna dama entrada en años. Simplemente hacemos referencia a estaciones de radio tradicionales que han transmitido de las grandes capitales de Latinoamérica. Pues bien, esta semana la dedicamos a charlar sobre la ciudad de Río de Janeiro y las emisoras de radio que en alguna oportunidad han transmitido desde allí en la onda corta, que no han sido pocas, por cierto. Como siempre les digo, no es un análisis exhaustivo y con seguridad nos olvidaremos de alguna, involuntariamente o por desconocimiento. Así que si eso pasa, nos lo hacen saber. ¿Qué podemos decir de la ciudad de Río de Janeiro? Tal vez que su nombre completo es San Sebastián de Río de Enero, traducido al español, que es la segunda ciudad más grande y poblada después de la de San Pablo, que es la capital del estado homónimo, que se la conoce popularmente como la ciudad maravillosa, que allí viven los cariocas, que es famosa por sus bellezas naturales, por las celebraciones del carnaval, por el Cristo Redentor que vigila las ciudades lo alto del Cerro Corcovado, y que fue la capital del Brasil durante la dominación portuguesa y hasta 1960, como nación independiente, cuando es creada la ciudad de Brasilia. Río de Janeiro, la ciudad del Sambódromo, la del Estadio Maracaná o la del Pico del Pan de Azúcar, pero también la Río de las primeras emisoras de radio que funcionaron en el país. Señoras y señores, al ritmo del samba, nos vamos introduciendo a la historia de la radio carioca. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Esta historia comienza en abril de 1923, cuando nace la primera emisora de radio del Brasil, la entonces denominada Radio Sociedade de Río de Janeiro, en la actualidad Radio Ministerio y Educación, o Radio MEC. Esta estación no fue fundada por el gobierno ni por alguna empresa privada o comercial. Los pioneros fueron hombres de la ciencia y la cultura, que la instalaron en los salones de la Academia Brasileña de Ciencias. El antropólogo Edgar Roquete Pinto fue uno de los más entusiasmados en emplear la radio para divulgar la ciencia y la cultura, debido a que el medio podía llegar a las clases sociales más bajas de la sociedad y los más alejados de los centros educativos. En septiembre de 1924, la Radio Sociedad logra estabilizarse y sus emisiones se hacen regulares cuando es trasladada a la Avenida de las Naciones, donde se encontraba el pabellón de Checoslovaquia en la exposición de 1922. Allí es mejor equipada y contaba con los recursos para cumplir los objetivos planeados. A la Sociedad de Río de Janeiro se le asignó el prefijo SQA-A, que empleaba un transmisor marca Western Electric que fue traído desde los Estados Unidos para las celebraciones del centenario de la independencia. 13 años después sería rebautizada como PRA-2, Radio Ministerio de Educación o Radio MEC. Esta sería la primera radio educativa del Brasil, fundada por Edgar Roquete Pinto y Enrique Morice, que nunca aceptó publicidad comercial o política, y que nació con el compromiso de llevar la educación y la cultura a la población brasileña. Señores ouvintes da PRA2, Radio Ministério da Educação e Cultura, é com maior prazer que de Minas Gerais vos dirijo a palavra no momento em que esta emissora, que honra as tradições de cultura da gente brasileira, comemora o seu jubileu de prata. Pioneira da radiodifusão educativa em nosso país, o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Rádio Ministério da Educação há muitos anos é daqueles que enobrecem os que a dirigem, os que nela trabalham e todos os que a seu serviço têm estado com dedicação, com sacrifício, com boa vontade. Todos nós sabemos o interesse e a importância que tem hoje, não apenas em nosso país, mas em todo o mundo, a radiodifusão educativa. Pelo que ela pode fazer em benefício das populações do interior, sempre abandonadas e esquecidas, e às quais pode levar os rudimentos da instrução e mesmo aspectos culturais mais importantes, mais sérios e mais profundos. Sin posibilidades de mantener a su emisora, el 7 de septiembre de 1936 decide donarla a un órgano oficial. En este caso, fue al Ministerio de Educación y Salud, con la condición de que la radio permaneciese fiel a su formato educativo. Es así que nace la primera emisora pública del Brasil. Este habría de ser el primer paso para la creación de la radio estatal, pero debieron pasar algunos años para que todo se iniciara de manera formal. El sistema estatal de radiodifusión comenzó a formarse cuando en 1941, durante la presidencia de Getúlio Vargas, es incorporada al patrimonio nacional una pequeña emisora privada que se convertiría en la PRE-8, Radio Nacional de Río de Janeiro, operando en los 980 kilociclos de la onda media. Pero esta emisora también llegó a manos del Estado de manera indirecta. La estación había sido inaugurada el 12 de marzo de 1930 con la sigla PRAX, Sociedad Radio Philips del Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, por entonces la capital federal, con la tarea de promocionar los productos de la empresa holandesa, especialmente sus receptores de radio. Poseía una buena calidad de transmisión en comparación con otras emisoras, no solo por la potencia de la señal, también por la calidad de sus receptores. Hay dos versiones de por qué Radio Philips desaparece. Una nos dice que fue desactivada por la misma empresa holandesa, forzada por alguna legislación gubernamental que le creaba problemas a la empresa, debido a que su principal objetivo era el de divulgar sus productos fabricados y comercializados por la Philips en Brasil. La otra versión es que al ser una emisora carioca comenzó a sufrir un boicot en la ciudad de San Pablo, en la venta de los equipos. La estación es vendida finalmente al grupo del diario A Noite, Noite Ilustrada y Revista Carioca, que la convierten en la Sociedad Civil Brasileira de Radio Nacional, con sus estudios instalados inicialmente en el edificio A Noite, en la Plaza Mauá. Oficialmente sale al aire el 12 de septiembre de 1936 con el prefijo PRE-8 en los 980 kilociclos con 25 kilovatios y con transmisiones en varias frecuencias de la onda corta. Emisoras de ondas medias, curtas y frecuencia modulada, la Radio Nacional de Río de Janeiro, Brasil. Nace como empresa privada, pero posteriormente, el 8 de marzo de 1940, es estatizada por el Estado Nuevo de Getúlio Vargas, que la transformaría en la emisora oficial del gobierno brasileño. Posteriormente se le cambiaría el prefijo por el de ZID70 y se le aumentó la potencia a 100 kilovatios, hasta que finalmente pasó a identificarse como ZIJ460 para la frecuencia de 1130 kilociclos de la onda media. Durante esos primeros 4 años como emisora privada fue una emisora más, pero la incorporación al Estado acabó transformándola en una de las mayores y más potentes emisoras del continente en los años 40. Por ser del Estado, recibía el aporte financiero del gobierno, pero también estaba autorizada a captar publicidad. Esto convirtió a Radio Nacional de Río de Janeiro en la emisora de mayor audiencia de la década, con programas patrocinados por empresas como Goodyear y Coca-Cola en los horarios centrales, siempre después de emitirse el informativo oficial Ahora do Brasil. Thank you. Caros ouvintes, muito boa tarde. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a hora do Brasil deste dia 7 de setembro, diretamente do estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, a bela praça de esportes do bairro Carioca de São Januário, onde todos os anos têm sido realizadas as grandes concentrações de estudantes e do povo brasileiro para ouvirem o discurso alusivo à data magna do país, pronunciado pelo presidente Getúlio Vargas. Os ouvintes brasileiros devem ter acompanhado pelo profuso noticiário da imprensa e pelas transmissões radiofônicas do Departamento de Imprensa e Propaganda o transcurso das festas e solenidades de imensa expressão física que neste ano, como em todos os anos anteriores, foram realizadas nesta capital e em todas as metrópoles e cidades do interior do país, rememorando o episódio histórico que determinou a nossa libertação das cortes portuguesas. Radio Nacional de Río de Janeiro sería la base de lo que después fue el sistema Radio Brás, una red de emisoras de onda media, frecuencia modulada y onda corta destinadas a divulgar las informaciones del gobierno federal. Este camino quedó marcado en 1942, 2 años después de la estatización, cuando comenzó a emitir en la onda corta para Brasil y el extranjero. Esta es la Radio Nacional de Brasil, una emisora de la empresa brasileña de radiodifusión Radio Brás, transmitiendo en idioma español para las Américas desde sus estudios en Brasilia, Distrito Federal. Pero como hemos visto, la radio nació como una iniciativa de la gente de la cultura, pero casi de inmediato las emisoras comerciales notaron la importancia de poder contar con sus propios transmisores de onda corta para cubrir la inmensa geografía del país. Al iniciarse la década de 1940, ya el número de emisoras de onda media era más que importante, y de ellas, varias retransmitían sus programas locales en la onda corta. De aquellas pioneras, con sede en Río de Janeiro, podemos nombrar a PRB7, Radio Educadora de Brasil, que nació en 1927 y que en 1944 cambiara su nombre por el de Radio Tamoyo y que empleaba las frecuencias de 9.610 y 15.370 kilociclos. Esta emisora fue una gran competidora de Radio Nacional de Río de Janeiro y otra de las grandes de la ciudad, como Radio Tupí. La actual Super Radio Tupí fue inaugurada el 25 de septiembre de 1935 y se la conocía popularmente como el Cacique del Aire. Sus transmisiones de prueba habían salido al aire el 15 de septiembre con el prefijo PRG3 en los 1.280 kilociclos con 10 kilovatios de potencia. Pero ya en la década del 50 llegó a emplear un transmisor de 100 kilovatios. Tupi foi quem lhe disse, una de las grandes redes del país es la Red Globo. Su emisora matriz nació en Río de Janeiro el 2 de diciembre de 1944, fundada por Roberto Marino, e históricamente empleó las frecuencias de 11.805 y 6.035 kilociclos, con 10 kilovatios de potencia. Radio Globo Río de Janeiro, una emisora de O Globo, o mayor jornal do país. Son 20 horas y 25 minutos. Aló, aló, repórter eso, aló. Professora 20, boa noite. Aqui fala o repórter Enso, um serviço público da Enso Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Enso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Repórter Enso recorda as grandes notícias dos seus 27 anos de vida. Nações Unidas condenam Israel pelo atentado contra o Líbano. O cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara celebrará a missa de Ano Novo à meia-noite no Alto do Corcovado. Estarão presentes altas autoridades, inclusive o governador Negrão de Lima. Neste momento, os adeptos do culto a Iemanjá... Em 1934, depois de haberse desprendido de la emisora pionera, Roquete Pinto decide criar outra emisora. Esta foi Radio Escola Municipal de Río de Janeiro, que era de estricto carácter cultural. En 1946, y en homenaje a este creador de emisoras culturales, la radio pasó a llamarse Radio Roquete Pinto y empleaba la frecuencia de 9.515 kilociclos con un kilovatio de potencia. 21 horas, 29 minutos, 0 segundos. Radio Relógio Federal, ZYJ465, onda média, 586 metros, frequência de 580 kHz. Onda tropical, 61 metros, frequência de 4.905 kHz. Rio de Janeiro, Brasil. Radio Relógio Federal fue una que marcó toda una época en la historia de la radio brasileña. Eran tiempos en que no todos poseían un reloj para saber la hora exacta, y la emisora lo ofrecía durante las 24 horas, mientras se disfrutaba de una programación cultural y popular. La emisora difundía todo tipo de información cultural, mientras de fondo se escuchaba el sonido del reloj en la frecuencia de 580 kilociclos de la onda media, en paralelo con la frecuencia de onda corta de 4.905 kilociclos en la banda de los 60 metros. La suave y firme voz que anunciaba la hora minuto a minuto era la de la locutora Iris Letieri, una mujer que también fue una hermosa modelo, actriz y tapa de muchas revistas de la época. 0 hora, 29 minutos, 0 segundos. Onda média, 586 metros, frequência de 580 kHz. ZYG683, onda tropical, 61 metros, frequência de 4.905 kHz. Rio de Janeiro, Brasil. Sopro, cordas, percussão e todo tipo de instrumento musical nacional ou estrangeiro? Você só pode ter pensado na guitarra de prata. Toque este pensamento. A guitarra de prata. Rua da Carioca, 37. Telefone 262-2179. 0 hora, 30 minutos, 0 segundo. A Igreja de Nova Vida apresenta Café Espiritual. 5 minutos de devoção. Thank you. El servicio de la hora del Observatorio Nacional se emitía desde un equipo parlante de origen alemán, de marca Aßmann, fabricado en 1975. Radio Relojo Federal fue fundada en 1956 y una década después pasó a manos de una organización religiosa pentecostal, aunque la hora siguió anunciándose cada 10 minutos. Ya a comienzos de los años 90 pasó por momentos de graves dificultades financieras y finalmente fue vendida a una iglesia evangélica, desapareciendo así definitivamente una radio clásica en el dial de la ciudad de Río de Janeiro. Colchões Piedade, telefone 289-4094. Azulejos e piso Klabin e tudo para construção, materiais São José, Marechal Abreu Lima, 51 Realengo. Depois do sol, quem ilumina o seu lar é a Galeria Silvestre. 14 horas, 26 minutos, 0 segundos. Sintoniza o rádio Relógio Federal ZYJ465. Onda média 586 metros, frequência de 580 kHz. Onda tropical, 61 metros, frequência de 4.905 kHz, Rio de Janeiro, Brasil. Igreja de Nova Vida, Rua General Polidoro 165, Botafogo. Orçamentos de cozinha. Outras emissoras de la ciudad com emissores de onda corta han sido Radio Ipanema, en los 9.705 y 11.885 kilociclos con 7.5 kilovatios de potencia. Radio Continental, en los 6.195, también con 7.5 kilovatios. Atención, atención, ouvintes, informa a emisora Continental en edición extraordinaria directamente da Presidencia da República. Temos, lamentavelmente, a informar que acaba de suicidar-se neste momento, às 8h30 da manhã, na Presidência da República, Sua Excelência, Dr. Getúlio Vargas. Rádio Rural Brasileira, em los 6.055, com 7.5 kW. Rádio Guanabara, em los 5.055, com 1 kW. Rádio Guanabara, 1.360 kHz. O som e a nova emoção no seu rádio. Radio Copacabana, en los 5.015 kilociclos, también con 1 kilovatio, y Radio Jornal do Brasil, en los 4.875 kilociclos, con 10 kilovatios de potencia. Rio de Janeiro. Agora uma pausa em nossas transmissões. Às 6 horas voltaremos em ondas média e tropical 944.875 kHz. Boa noite. Hoy, como toda gran urbe, la ciudad turística de Río de Janeiro está superpoblada de emisoras de radio de onda media y frecuencia modulada, algunas de ellas ya históricas y otras muy jóvenes. Hasta aquí la historia de esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y los invito a que dentro de 7 días nos volvamos a encontrar aquí para seguir compartiendo historias de radio. Muchísimas gracias por su atención y será hasta entonces. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina.